En 2015 se publicaba una sorprendente producción que unía a dos grupos noruegos, en concreto Tusmørsker contra Spectral Haze. El sello que publicaba este trabajo era Duplicate Records, un sello dedicado al doom, al metal, en el que encajaba a la perfección Spectral Haze y no tanto Tusmørsker. El caso es que el sello distribuye también sus tres primeros discos, y este, que fue publicado en formato vinilo y digital, iba a haber sido publicado también en CD, y de hecho se ha anunciado que saldrá a final de año, pero aún no se ha publicado. En el sello comentan que es una colaboración exclusiva entre dos grupos noruegos que contrastan sónicamente, pero que también expanden la mente. Tal vez la conexión entre los dos grupos se dé entre las influencias de la psicodelia que tienen ambos y se reúnen en un ritual de 41 minutos que trata sobre los orígenes del mal. El ADN, reptil en el hombre y los secretos del universo, entre otras cosas. El álbum, de título impronunciable en noruego, se traduce como Dinosaurios eléctricos y fábulas prehistóricas del mundo, y está disponible hasta ahora como LP y descarga digital sin pérdida de calidad a través de Duplicate Records, aunque la salida en CD anunciada todavía no ha tenido lugar. Tusmørsker ha obtenido ya renombre por sus trabajos y también por sus directos, en los que a menudo tocan material inédito, y curiosamente los tres temas que se incluyen en este disco son de lo mejor que han hecho hasta la fecha, sobre todo el tema Rettigeren Bet, que tiene un final de lo más progresivo que han hecho hasta el momento. Las influencias de Spectral Hate están fuertemente arraigadas en el rock espacial de los 70, como por ejemplo puede ser Hatwin, pero aderezadas con otras tendientes doom y metal más actuales. Hoy, en los posts de Stratosferia, Tusmørsker versus Spectral Hate. No! Norge till en diger drage. Runt och runt i cirkler ned i kämpebajsets mage. Tid och rum och hörer är vi stort och är vi länge. I djävulens rike vet vi vad du vill erkänna. Jo, Eva är Adonai Ehe Agala. Jo, Eva är Adonai. amidst the roars. Mankind forged in seven wars. Time it spiraled without pause. Death was first and final cause. And black space is primeval. Empathy for the evil. Black space is primeval. Liebe Zemlich. alltid brist i is och tint igen. Rostne ormer flyter igen. Eld som svulmer i en dom. Sin tro är perfid. Flykter som en trolös vän. Rostne ormer tiner av sig själv att alltid drömmer om. Går reptilhjärnen vet. Ja, reptilhjärnen vet. Och känner livets hemlighet. Thank you. Mm-hmm.